Acá estamos tratando de hacer lo mejor posible. Me alegro muchísimo por vos. Gracias, Luis. Sé que lo haces de corazón. Sabés lo que te quería Ricky también. Sí, por supuesto, ni hablar. Y han hecho muy lindas cosas juntos. Sí. Así que eso es realmente maravilloso. Pero yo lo tengo acá, Martín Rosito, que es nuestro periodista deportivo, que es una Acompaña siempre en las presentaciones. Sí. Estuve en el verano. En el verano, sí. Sí, pero una hora se queda conmigo nada más. Ah, viste, está bien. Claro, bueno, tiene mucho. Y viste lo que es ser bueno, lo que es ser bueno. Bueno, contanos, ustedes hablen. Sí. ¿Cómo están, Luisa? Están a 2 semanas, 3 sí. de que arranque la temporada, 2 fines de semana en realidad faltan. ¿Cómo vienen preparándose? Sí, ¿se hizo largo? No se hizo tan largo como lo que fue realmente fue, que fue largo. Claro, pues arrancaron en diciembre. Sí, en diciembre. Con este coach, en este caso Carlos Mayor, planificó bien, hizo una approach inicial con la preparación y después hizo una segunda preparación ya definitiva y un poco más exigente, y eso valió que hubiera 2 tramos en el entrenamiento que uno lo viera de forma diferente y que si bien no achica la cantidad de tiempo, sí genera otra expectativa con los tiempos. Como vos en la parte dirigencial, ¿cómo ves el formato del torneo ahora que se cambió, que va a estar más dividido? Mirá, el punto es que sigue siendo escaso la cantidad de equipos que asciende. Finalmente asciende uno, sí. Y 1/2 si vos, el de acá gana, porque si gana el de la B Metropolitana, es un ascenso solo que te toca a vos, con 36 equipos. Lo que sí por ahí está, que se corrigió, fue lo que le pasó al Olimpo el año pasado, que sacó cantidad de puntos y que después cuando fue a los playoffs no tuvo ninguna ni Olimpo ni nadie tuvieron ventaja deportiva. Este año está la ventaja deportiva, que también tiene una cierta validez, pero me parece sigue siendo escaso la cantidad de equipos que suben. Y con respecto a la planificación económica, ¿les cambia el hecho de que esté más dividido? Sí, cambió notoriamente la participación de la televisión. O sea, la televisión tanto en el Argentino A como en el Nacional B tiene un canon diferente, sí. Muy, muy, muy diferente. Afortunadamente hemos podido tener la sponsorización de las empresas que nos siguen acompañando. El caso más emblemático es la de la camiseta, que escapa. Y bueno, después seguimos teniendo a Cañol y hemos incorporado a San Jorge. Hemos mantenido las publicidades y eso nos ha dado un cierto desahogo financiero, digamos, ¿no? Entre comillas, porque en el fútbol la plata se va toda. Claro, los viajes que tienen que hacer y todo eso. Bueno, justamente estamos en eso. Claro. Estamos planificando el primer viaje, que después lo tenemos que multiplicar por 8, que es a Bahía Blanca. Este año vamos a ir 8 veces a Bahía Blanca. Ajá. O sea, cambiamos Buenos Aires, el año pasado fuimos 12 veces a Buenos Aires, sí. Y ahora vamos 8 a Bahía. ¿Y eso qué significa? ¿El alquilar el micro? Claro, obvio. ¿También la comida? Claro. La comida, todo, el hotel. Sí. Y después, lo que te arrastra, lamentablemente nos arrastra a todos, sí. A todos como integrantes de los clubes y a todos como personas, que es esta maldita inflación. Sí, que planificas algo. Y claro, que no podés planificar con ningún tipo de canon más que un mes o 2. Sí. Y eso broma mucho porque, bueno, nosotros no somos una empresa que gestiona dinero. No somos una empresa que va acompañando a la inflación como una empresa, aunque lo seamos, entre comillas, tenemos 50 empleados con sueldo y nos manejamos profesionalmente. Aunque pase eso, nosotros no acompañamos la inflación como acompaña una empresa, cualquier empresa que vos quieras. Sí. Que vos dirás, bueno, tendrá menos ventas, qué sé yo, no sé, tendrá sus problemas como todos, pero va acompañando a la inflación. Nosotros no podemos hacer eso. Y después la otra ingreso que tenemos, el valor de las entradas, sí, tampoco se puede andar modificando. Claro. ¿Viste? Porque eso pega de lleno en el usuario. En el valor de las entradas, ¿se baja desde el Consejo Federal un precio? Sí, como... sí, de AFA, se baja de AFA, del Consejo Federal. En todas las divisiones pasa lo mismo. Ellos te ponen el mínimo. Claro. Entonces vos, por eso, viste, muchas veces habrás escuchado que, qué sé yo, lo que la vez pasada River, 15 mil pesos. Sí. Bueno, vos ponés para arriba, ponés lo que vos quieras. Sí, el sí. mínimo no, tenés que basarte sobre lo que te dicen ellos. Ajá. Y hoy está al orden de los 1.700 pesos, más o menos. El mínimo. La popular, sí. Y piensan que la gente podrá ir como antes en la cantidad. Perdón por ahí, sí, son preguntas tontas. No, es válido porque nosotros también nos preguntamos eso. Claro. ¿Qué expectativa va a haber? Mira, nosotros creemos que el equipo que hicimos es un equipo que va a dar batalla, que va a dar pelea, ajá, que va a estar arriba. Y cuando vos generas eso y estás jugando por un ascenso hacia donde vos tuviste 9 años, yo creo que genera de por sí solo una expectativa. Claro, por supuesto, claro, que es el equipo y la institución la que tiene que brindarse todo para que el hincha tome ganas de ir a la cancha. Claro. Pero yo te digo, con estos condimentos, porque nosotros creemos que tenemos un equipo para pelear. Después los pingos se ven en la cancha. Sí. ¿Viste? Pero vos de antemano vos decís, tengo un equipo que voy a pelear. Bueno, si vos vas a pelear y eso qué significa, va a tener posibilidad de luchar por el ascenso, eso genera una expectativa. Han armado un plantel donde se mantiene mucho la base de los chicos locales, Juan Pimaza, Vallejo, Bolio, Thiago Beltrán, Enzo Galaver, claro, Sonsoni, y se trajo mucha gente de experiencia en la categoría, es lo que se buscó, sí, que vengan, claro, gente, sí, sí, que sí, sepa lo que es el federal. Sí, se buscó lo que era el federal. Vos pensás que hay dos o tres muchachos que han ascendido con equipos. Y después muchas veces, cuando uno trae de la categoría, te dicen, che, pero trajiste este jugador, pues no trajiste otro. Bueno, eso también pasa, pero eso es un problema presupuestario también. Claro, porque sí, uno, sí, sí, ¿a quién no le gustaría tener a Haaland, por ejemplo? ¿O no? De 9. Vos decís, Haaland, ya está. Ponemos, se acabó el estofado. Claro, pero es una moneda importante. Que por no, supuesto, no, entonces la vos decís. En no, y que no, por ahí nunca la vamos a tener. Claro. Porque por ahí no somos un equipo de tener una envergadura para traer lo que a lo mejor vos dirías es premium. Claro. Pero bueno, pero los equipos muchas veces no se arman con premium, se arman también con. Sí, con. Sí. Con menos de premium. Mirá, el ejemplo más cercano es la Argentina. Sí. ¿O no? Que acertó con los 3 muchachos y que no eran premium. Sí, ¿eh? Tal cual. Pueden tal ser cual, ahora, sí, pero sí, no lo eran. Salieron de la galera. De la galera, claro. Y bueno, y eso armaron un equipo. Ahora pregunta, desde mi ignorancia, cuando ustedes viajan a algún lugar, sí, a competir, ¿qué ingreso les ingresa? No, ninguno. ¿Qué dinero les ingresa? Si ninguno. Gana, no, cero. Ah, cero. Cero, cero. Vos lo único que tenés, vos la posibilidad de local. Vos de local, ajá, tenés, ajá, la boletería, tenés el bordero, digamos, claro, la recaudación que vos tengas, sí, sí, el efecto cantina o consumo de merchandising o cantina. Claro, claro. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué jugamos de noche? Porque nosotros tenemos una cantina que la gente a ese horario ya está acostumbrada a consumirse el chori, sí, la mundialita, claro, viste, claro, la Coca-Cola. Entonces vos, con eso, nosotros logramos que dos cosas. Poder pagar el operativo, que sí, es poca cosa, sí, ni quiero pensar cuánto va a salir este año. ¿Viste? Sí, claro, claro. Y nos queda un dinero en la medida que vos haya un consumo y haya gente. Entonces nosotros lo que buscamos es que la gente vaya. Por ejemplo, nosotros el último año nos metimos un promedio entre 2.500 y 3.000 personas. Sí, ¿viste? Bueno, sí, nosotros veníamos con un promedio un poquito menor. Hicimos una campaña de que la vamos a volver a hacer de socio con vamos a regalar 2 entradas porque, o sea, vos te haces de socio, sí, te regalamos una entrada, la tenés vos por ser socio y te regalamos un acompañante. Claro, claro. O sea que vos hoy conviene ser socio, ¿por qué? Porque vos ser socio, vos pagás 1.400 pesos de socio. la entrada. Entonces vos ya tenés la entrada y una más. Claro. O sea, tenés en realidad cuatro. Porque tenés dos partidos, son dos partidos, sí, más dos... Sí. Y también ustedes se aseguran un ingreso por si no va, claro, esa vez a la calle. Porque esa persona que va, colabora con el club, claro, es socio con el club, claro, y después consume en la cancha, porque claro, va a la cancha. Sí, el sí, que es socio, sí, no, sí, sí. Nosotros tenemos, no te podría decir un porcentaje, pero un gran porcentaje de socios que va a la cancha, porque va a la cancha. Claro, y al claro, contrario, nosotros estamos diciéndole a todos, hacete socio. Porque sí, vos, sí, dice, sí, vos sí, vas sí, a la cancha. Y vos decís, si vas a la cancha, hacete socio. Porque vos con el valor de la claro, cuota social, claro, te, todavía tenés posibilidad de ir con otro, sí, con otro sí, más. Sí, sí. Bueno, nosotros gracias a eso incrementamos al valor de gente que yo te digo. Bueno, y hay que apoyar a Santa Marina. Por y supuesto. La gran, la o tal vez una de las mejores formas que tiene el hincha es hacerse socio de los clubes para claro, apoyar, sea Santa sí, Marina o sea cual sea el equipo no, que vos crees. Ser socio es la base fundamental sí, de los clubes. Sí, sí. Y cuando ustedes bajaron de categoría, ¿algunos socios se fueron o siguen no, apoyando? No, no, siguen apoyando. Bueno, eso es fundamental. No, lo que hay es lo que a uno le produjo, al hincha le produjo claro, lo mismo que nosotros. Nosotros finalmente claro, somos hinchas también. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, estamos sí, en la parte dirigencial, pero no somos, no estamos extraídos que claro, venimos de sí, dirigentes sí, de otro lado y somos... No van a trabajar porque tienen un super sueldo. Claro. No es un trabajo. Te diría que no. Claro, por eso. En absoluto. Bueno, ¿qué te decía Norma? El punto es este. Vos, ¿cómo es el tema del dinero? Sí. Estamos hablando de la sí, entrada, ¿no es sí, cierto? Que no, vos no ponés todo lo que, al contrario, vos ponés más de lo que sacás, ¿no es cierto? Y sí, por supuesto, colaboran mucho, ¿no? Recién hablabas de esto que ustedes preferían jugar de noche por el tema de la cantina. ¿Qué novedades hay en eso? Porque está el proyecto de cambiar las luces del estadio, sí, sí, ¿van sí, a poder jugar de noche? ¿Tienen alguna información? Bueno, mira, el tema del estadio siempre es complejo, para nosotros muy complejo, realmente muy complejo, es muchas veces por el estado de la cancha, como pasa ahora, lamentablemente está en muy, muy mal estado. Lo digo porque está a la vista, va a ir a la cancha y va a decir, che, vos me dijiste que la claro, cancha estaba sí, buena. Sí, no se puede ocultar. No se puede ocultar, yo creo que se va a mejorar en 2-10 días, pero está muy deteriorada. Después está el tema de la luz, que la luz no se va a mejorar porque vos ahora hay un proyecto que está ahí, está encarpetado, viste, con todo esto de que uno sabe. ¿A quién le corresponde, por ejemplo, arreglar el césped? No, eso es la Liga Tandilense de Fútbol. La Liga Tandilense de Fútbol se compone de la constitución de todos los equipos, de todos los clubes. Nosotros lo vamos a hacer ahora, vamos a colaborar con la Liga, aunque nosotros nos cobren un canon, que está sí, bien, que nos cobren sí, un canon por alquiler de cancha. Pero nosotros vamos a colaborar para ahora, para tratar de llegar a las mejores condiciones. Seguro, y con seguro, el tema de la luz, un tema que, bueno, ya sabemos de burocracia, uh-huh, y que el problema que tiene es que, claro, vos, qué sé yo, antes, se te rompía un foco y decís, che, vamos a arreglarlo, lo cambiabas, qué sé yo, claro, pero ahora se rompe un foco, como pasa, ¿y quién lo va a arreglar? Nadie. ¿Por qué lo va a arreglar si hay un... va a gastar plata si... Claro, si tendrían que cambiar todo. Hacer todo nuevo. Entonces, está bueno, verde eso, ¿no? Está verde. Claro, o sea, no está ni siquiera, no está ni siquiera, claro, claro, no hay un electricista que está golpeando la los tomacorrientes. Sí, pero sí, bueno, sí, es nuestro, eso no es nuestro. Nosotros lo sufrimos porque usamos el estadio. Sí, seguro. Y en realidad no es usarlo, digo usarlo, sí, lo usamos como lo usa cualquier sí, persona sí, que seguro, pueda alquilarlo, porque seguro, de hecho nosotros seguro, lo alquilamos. Sí, de hecho también es una forma de mostrarlo, ¿no? Porque vienen equipos de Bahía, vienen equipos de Rawson, va a venir equipos de todos lados al estadio a verlo, más allá de que lo use Santa Marina. También. No, pero por eso, bueno, nosotros tuvimos todos los años esto con equipos de envergadura y también lo pasó. ¿Viste? Pero bueno, esas son cuestiones ajenas a nosotros, que no estamos no es una responsabilidad nuestra. Nosotros quisiéramos que ya estuviera la luz puesta, claro, por supuesto. Claro, claro. Nosotros y cualquier... Sí, los que pueden hacer su vos cuando hay un lugar. Claro, cuando hay un proyecto que vos decís una calle, a faltar una calle o arreglar una calle que vos querés que la hagan lo más rápido posible y de la mejor forma posible. Claro, ¿no? Incluso también nosotros que vamos a trabajar, está bueno que se vea bien cuando vas a trabajar, incluso a nosotros también nos perjudica el hecho de que no haya buenas luces. La última de mi parte, este año... está Juan Alfonsín como director deportivo, manager, no se viene el nombre del cargo. Es director deportivo. ¿Cómo es trabajar con esa figura? Porque no venía teniendo Santa Marina aún ahí y vino Juan desde afuera. O sea, no voy a hablar de Juan porque es hablar de una persona que no tiene por qué hablarlo yo hoy acá. Sí, sí. Voy a hablar de la figura del director deportivo. Nosotros este año nos ha solucionado un montón de cosas. Ajá. Nos ha hecho de filtro, porque vamos al hecho concreto. Vos tenés 32 jugadores, tenés 8 de cuerpo técnico, tenés más cuerpo médico, bueno, toda una serie de personas que hacen a la cuestión de la plantilla deportiva. Claro. Bueno, todo eso genera una problemática diaria. Sí. Bueno, esa problemática diaria... El director deportivo. Entonces, vos como dirigente, ¿qué hacíamos nosotros antes? Esa problemática la atendíamos nosotros. ¿Cómo la atendíamos? Y la atendíamos bien, mal, regular, como vos te parezca. Sí, pero como podían. Entonces, nosotros recibíamos toda esa carga. Y a su vez teníamos que resolverlo como directivo. En cambio, esta figura, en el caso de Juan, que lo hace bien... ¿Qué hace? Hace de filtro. Realmente él recibe esa carga, él soluciona inclusive muchas cuestiones y pasa hacia la comisión directiva ya filtrado. Claro. Ya vamos o no vamos, nos quedamos, claro, vamos claro, ya o venimos claro. acá. Sí, entonces es muy importante para la figura. El manager, viste, en la Argentina es muy controversial la figura del manager. ¿Por qué? Porque los presidentes de los clubes son los que tienen el poder de las decisiones y en todas las oportunidades el presidente es el que decide. Sí. Entonces muchas veces la figura del manager queda un poco opacada. Claro. Pero en este caso la figura, como te la estoy describiendo, sirve y de mucho. ¿Viste? Claro. Sirve porque está cumpliendo con el cumple con el rol. Y a ustedes les es beneficioso. No es beneficioso. Claro. Y si mañana un día vos decís, che, se fue Juan Alfonsín y ustedes lo sacaron y vos me dijiste que estaba bien, bueno, pues será porque, como cualquier cargo, como claro, cualquier empleo, sí. ¿Viste? Que vos encuentra una mejor propuesta. O hay un conflicto y no pudo resolverse, y como pasa con los técnicos. Como cualquier persona, seguro. Digo. Porque pareciera que yo estoy realzando una figura y capaz que dentro de un mes ahora. Pobre Juan, no lo vamos a echar. Está escuchando en la Juan plaza caminando. Claro. Entonces voy a decir, ¿qué me dijiste? No, bueno, es un empleado. Bueno, Luis, tengo que despedir al periodista deportivo ya y te despido a vos ¿cómo también. No. Te agradezco que hayas venido y te pido por favor que. Toquecito de vez en cuando. Vengo. Vos me llamás Norma, yo vengo. Vos sabés que no tengo ningún problema. Al contrario, porque nos dan también difusión ustedes para lo que es esto. Sí, para que la supuesto. Gente conozca un poco, sepa. Hay que asociarse. Claro. Mirá, estamos trabajando muy fuertemente con la página en Instagram. Ajá. Hemos acertado ahí, viste, una de las pocas cosas que hemos acertado. Hemos acertado con la figura. Colodra Daglio, y bueno, él también nos ha dado una visión diferente de todo esto del manejo de las redes. Ajá. Y estamos manejando muy importante. Nos ha dado una visión diferente de cómo manejarlo, y bueno, nosotros vamos a apuntar mucho a eso. Bien. Y seguramente ahora ya con competencias ya va a ser en las redes, bueno, ¿viste? Saludo al Cono. Espero que la semana que viene vengas a contarme todo. Sí, eso. Y te voy a traer como dos entradas para que puedas. Perfecto. Dos o tres entradas para que puedas hacer un juego, lo que quieras. Dale. Para regalar, porque ustedes apoyan desde siempre. Y ¿Eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Y este, y bueno, esperamos, ya te digo que, como siempre digo, y te doy la, le doy la gracia a ustedes de poder comunicarme y que la gente obviamente concurra a la cancha, que vaya, que apoye. Bien, bien. Porque es la única forma que uno tiene sustento, no hay claro, otra. Y si no, no se podría jugar. Y si no, no se podría hacer. Gracias, Luis. Dale a ustedes. Muchísimas a ustedes. Gracias, te espero la semana Dale, próxima. Cómo no. ¿Te parece? Sí, sí. El martes próximo. Estoy. Dale, estoy. Muy bien. Te despedimos, Dale, muy amable. Gracias. Antes del corte despido a Luis Rosito, a Martín Rosito. Bueno, yo si no me mando una, por supuesto. Podía pasar. Auspiciado por Panadería Arenales, de Arenales 454, cosas ricas, ricas, ricas. Gracias, Martín. Nos reencontramos mañana. Nosotros... mañana.